Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos aquí en la radio en directo nuestro tiempo de salud y sanidad, contado de otra forma, con nuestros contertulios, con las noticias de actualidad que son muchas. Contado de otra forma, a través de contertulios diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, lo primero, ¿qué tal están de salud? ¿Les han vacunado ya? Bueno, pues es la novedad. La vacunación. En torno a las vacunas está la actualidad del mundo de la salud y la sanidad, bueno, en torno a la selección española también, en torno a las tomas de decisiones y en torno también a la no coordinación de la política sanitaria con las comunidades autónomas, de la obligatoriedad prácticamente a la flexibilidad. Se ha pasado de un día a otro el nuevo documento de restricciones. En la interterritorial fue protagonista. El Ministerio de Sanidad aprobaba que las comunidades autónomas ya no les imponen ninguna medida, ni siquiera respecto al ocio nocturno, como se había anunciado, y así se ha aprobado también ese Consejo Interterritorial que fue protagonista en las últimas horas. Carolina Darias es ministra de Sanidad. El Gobierno siempre escucha a todos, a las comunidades autónomas y a las ciudades autónomas, también a los sectores implicados, esto es al sector de la restauración, al sector del ocio, también al sector turístico. Y, por tanto, lo que hemos aprobado hoy en el Consejo por unanimidad, salvo una comunidad que no ha querido participar, por tanto no ha votado, pero por unanimidad del resto de quienes componen el Consejo Interterritorial, ha sido una revisión de la DAC en búsqueda del consenso. Bueno, fue muy debatido, ¿eh? El nuevo documento sobre las actuaciones coordinadas asegura, entre otras cosas, que, y le hemos echado un vistazo, que la apertura de los locales de ocio nocturnos se podrán autorizar en función de la evolución de los datos epidemiológicos, y a eso se refería también la ministra. El hecho de que se haya puesto recomendaciones no significa que se abra, sino significa que cada comunidad, en relación a la situación epidemiológica de cada una de ellas, pues va a decidir ir abriéndolo, ¿no? Es verdad que los datos cada vez invitan más a la esperanza. Son los datos de última hora, lo que ha dado de sí esa interterritorial en un momento en el que, bueno, hay dudas también sobre la toma de decisiones y por qué se toman tan tarde en el caso de la vacunación de la selección española. Esta mañana en Las Rozas son protagonistas también, se está vacunando, discrepancia en cuanto al tipo de vacunas por parte de unos y de otros. Y bueno, no sé si saben ustedes, si no se los cuento, que el próximo lunes, bueno, España es protagonista también en la Eurocopa, pero si lo vacunan esta mañana, pues imaginen ustedes, no van a llegar a tiempo. Imagínense que se clasifican para cuartos de final. En fin, el retraso viene también ante las dudas surgidas por los posibles efectos secundarios a 4 días del debut prácticamente. Tampoco convence que la segunda dosis dentro de 21 días coincidirá previsto con la previa del próximo cruce de cuartos de final. En este sentido, la polémica está servida entre el Gobierno y Rubiales, presidente de la Federación, en las últimas horas negociando también para que los internacionales sean inmunizados con una monodosis también de la vacuna Janssen. El proceso de vacunación, como ha dicho Correa, a cargo de miembros, está corriendo a cargo por miembros de las Fuerzas de Armadas, igual que se está haciendo también con los deportistas, y ha sido un ejemplo. Lo llevo a la tertulia de improvisación en un momento en el que, fíjese, el negocio más importante de España, el fútbol, en un momento en el que la salud y la sanidad se debía haber previsto de otra forma, al menos por parte de los hombres y mujeres de la selección española. Están ahí en todos los periódicos y es noticia también esta mañana. El Gobierno de la Comunidad de Madrid renovará los más de 11.000 contratos realizados en la Consejería de Sanidad con el objetivo de atender las necesidades derivadas de la pandemia. Es un asunto también de actualidad que afecta al empleo en esta profesión, en una inmunidad de rebaño en la que se está buscando, en la que se debe estar vacunados todos en breve, y ahora que las farmacéuticas pues han conseguido también estabilizar los envíos de vacuna, salvo la de Janssen, por cierto, que sigue con los problemas de seguridad sanitarios en sus laboratorios de Baltimore, son ya 14 las comunidades autónomas que están vacunando al colectivo de personas entre 40 y 49 años. Precisamente la Comunidad de Madrid ha anunciado precisamente dar un paso más y empezar a vacunar a los menores de 40 años, aunque no se puede hacer hasta que el anterior colectivo lógicamente esté totalmente finiquitado, y en esto queda todavía algunos días. Discrepancias también con la mascarilla, algo que la Organización Mundial de la Salud ni se plantea ni siquiera para vacunados. Bueno, y hay comunidades autónomas que se están planteando al incremento de la vacunación cesar de llevar en lugares y en momentos y en espacios esa mascarilla. Son algunas de las noticias que son actualidad este mañana de viernes y que sin duda alguna, a través de la salud y la sanidad, hay que estar muy pendiente cada minuto que pasa, porque hay muchas noticias que afectan realmente a nuestra salud y a nuestra sanidad, y aquí estamos también para contársela. Vamos a hablar de muchas cosas hasta las 11, las 10 en las Islas Canarias, en este programa Contado de Otra Forma, con contertulios que me están esperando ya en Valor Salud. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Por cierto, vamos a conocer también datos de empleo hoy sobre los médicos, y vamos a ir a la Organización Nacional de Trasplantes y vamos a analizar también qué visión tiene, ya no solo de la selección española y de la toma de decisiones de la vacunación, pacientes. Y vamos a conocer datos que nos va a presentar Antonio Burgueño sobre listas de espera muy interesantes que ha elaborado el proyecto Venturi. Vamos a la tertulia con alto nivel que tenemos por la mañana de los viernes con Carlos Rus, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Muy buenos días. Y es un buen día, y no nos ha llamado Luis Enrique, no nos ha llamado, pero es un buen día porque hoy ya por fin me vacunarán. Hombre, es una alegría también saber pues que estamos llegando, como tú bien decías, a menores de 40, a pesar de que Luis Enrique no nos llame. Usted lo dice por eso, ¿no? Por lo de la edad, ¿no? Usted que quiere dejar patente eso, ¿no? Esta mañana. Bueno, pues me celebro mucho esa vacunación. Déjeme que salude también a una persona que usted conoce mucho, a Alfonso Carmona, el doctor Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos al presidente de la patronal vacunado, don Alfonso. Eso está bien, tiene que durarnos. Bueno, hay que ver qué polémicas tiene este país en el que vivimos y qué mala previsión, y no sé qué ejemplo, con todo lo que se está liando con la selección española. ¿Qué opinan todos ustedes? Don Carlos, don Alfonso. Pues yo te lo digo. Esto ha pasado... Adelante, Carlos. Veíamos hace pocas semanas cómo se contagiaba el presidente de la Junta de Andalucía, o veíamos hace unos meses cómo había consejeros que tenían que dimitir de sanidad por haberse vacunado gerentes de hospital, ¿no? Y yo siempre he estado en contra de que aquellas personas que están dirigiendo políticamente, que están dirigiendo nuestro sistema nacional de salud, no hayan sido vacunados con anterioridad, ¿no? Yo creo que son personas que tienen una posición muy relevante en circunstancias de este tipo, ¿no? Y que tenían que haber sido vacunadas. Y cuando hablamos de la selección, pues pasa algo, yo creo que no equiparable, pero sí bastante similar, ¿no? Y se tenía que haber previsto. Uh-huh. Doctor Carmona. Hombre, yo tengo la misma, te digo exactamente igual. A mí me parece que esto es la España cañí, que nunca tenemos que volver a ella. Y creo que ahora mismo estos son las tonterías que se están haciendo, que además lo tengo que decir con todas las palabras, son tonterías. Vamos a ver, un presidente de gobierno que tiene que ir a hacer reuniones en todo el mundo, que tiene que contactar con mucha gente, que el rey de España, la selección, los deportistas que nos van a representar, todas aquellas personas que tienen una relevancia, que pueden solucionar problemas de toda índole, ¿cómo no se van a vacunar? Pero si esto es de perogrullo, esto es de perogrullo, no se puede consentir que porque una serie de personas tengan una idea de determinada facción política o otro sentido, el sentido común nos tiene que llevar a hacer las cosas con sentido común, porque va por el bien de España, no es por el bien de una persona en concreto, es por el bien de España. Y yo creo que esto es con el mismo rey, que a lo mejor tiene que ir a Marruecos a quitar el lío que tenemos montado con la aduana. Desde luego. Con la aduana de Ceuta y Melilla. ¿Y cómo se va a ir si no está vacunado? Señores que dicen esas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Han escuchado, sí. Han escuchado ustedes al comienzo las últimas declaraciones de la ministra Darías en la interterritorial. ¿Alguna opinión donde dije, Diego, o sea, al final nadie se aclara con estas decisiones, Carlos? Bueno, mira, es que, Frank, al final el Ministerio de Sanidad, teniendo las competencias transferidas, tiene un papel fundamental, que es el de un buen presidente de un consejo, que es el de consensuar. Pero buscar el consenso, el de mucho diálogo. Cuando la ministra se ha encontrado con varios frentes abiertos, como ha sido el tema de los MIR, o como ha sido este tema de la falta de consenso, de pronto, entre distintas comunidades autónomas, por intentar imponer un criterio, las situaciones de este tipo desgastan mucho una posición. Entonces, me parece que inteligentemente ha hecho un esfuerzo por llegar a un consenso, que es lo lógico. Uh-huh. Alfonso, ¿alguna opinión sobre esto? Sí, pienso que rectificarle de sabios, y creo que esta mujer pues lo ha hecho bien, pero es mucho más fácil, antes de que rectificar, esperar a tener la reunión, decidir entre todos, y lo mejor, que es más difícil que entre todos nos equivoquemos, y evidentemente después dar la directriz oportuna, porque lo que confunde a las personas, luego de aquí, como digo en muchas ocasiones, tener criterios y el día siguiente cambiar ese criterio. Tenemos que ir con las directrices claras y concretas para todo el mundo. Vamos a seguir esta línea, y si la señora ministra tiene que no tener que rectificar, y no nos olvidemos de los MIR, no nos olvidemos en absoluto de los MIR, porque lo que están haciendo con ellos es una desvergüenza y una verdadera. Dime más detalles, doctor Carmona, para que lo sepan todos los oyentes. Mira, o sea, no se puede, después de 6 años de carrera, después de 2 años más de preparar una oposición tremenda, pretenden que todo el mundo mande una relación con todas las plazas y con el criterio de querer por orden de preferencia de él. Mire usted, ¿yo cómo voy a saber la plaza que quiero? Hágalo como se ha hecho siempre. El primero coge el primero. El segundo coge el segundo, sobre todo las que quedan, y así van descartándose. Si tú ahora mismo, yo por ejemplo, que después de muchos termino la carrera con 26, 27 años, y se quieren casar o tienen novia, y la novia tiene prácticamente la misma meta que él, y resulta que se va a Barcelona, y ahora resulta que como el otro no ha mandado a Barcelona la primera, ahora resulta que el otro se viene a Sevilla. Y usted, vamos a ver. ¿Usted qué quiere? ¿Otra vez maltratar otra vez a los médicos? ¿Otra vez? No, hombre, no. Haga usted las cosas como tiene que ser. La OMC también ha tomado carta en el asunto, y realmente todos estamos diciendo lo mismo. ¿Qué trabajo cuesta en ir eligiendo telemáticamente, como quieran ustedes? Si no se puede, pero lo que está claro es que yo tengo que elegir mi plaza, y ahora cuando la coge en 5 o 6 minutos, el otro que viene detrás tiene todas las plazas, y así es como se deben de hacer. Pero no, ahora querían hacerlo de la forma que te digo. Después dijeron por 2.000, de 2.000 en 2.000. Después ya están en 500. Hombre, tan difícil es pensar las cosas criterio razonablemente y con criterio y hacerlas. Criterio. Volvemos a equivocarnos. Don Carlos, por último, en buena noticia por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que va a renovar a más de 11.100 contratos realizados. Bueno, hace unos días surgía también la amenaza del factor economía y empleo. En todo lo que se había desarrollado durante el COVID de apoyo de médicos, pues se iba a deshacer. Parece que la Comunidad de Madrid ha dado una buena noticia. Es una buena noticia, porque es una buena noticia que se mantengan recursos que para combatir, por ejemplo, la lista de espera es necesario. Es necesario también que se cuenten con todos los recursos, tanto públicos como privados, y Madrid es ejemplo sin duda de ello. Y si me permites, me gustaría también darte una noticia, y es que el próximo miércoles, por la mañana, sobre las 10 de la mañana, vamos a dar una rueda de prensa, donde vamos a presentar un estudio, y en este estudio vamos a dar los principales datos de cuál ha sido la aportación que ha tenido la privada durante este año 2020 en la lucha contra el COVID y cómo hemos sufrido en aprovisionamiento. Y también vamos a hablar de las necesidades de personal que tiene la privada, donde todavía tenemos una carencia altísima de personal. Muy bien. Pues estaremos muy pendientes a esa rueda de prensa, que lo contaremos también el próximo viernes, miércoles, por la mañana. Don Carlos, don Alfonso Carmona, presidente, desde Sevilla, presidente, ¿alguna cosa más que añadir? Bueno, yo quisiera que a ver si en la próxima intervención, en la próxima reunión que tengamos, hablemos un poco del tema de lo complicado que tiene la privada ahora mismo con respecto a los médicos, la sanidad privada. Y eso creo que es un tema realmente importante y a considerar. Pues para la próxima semana, sin duda alguna, anotado queda. Presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a todos los médicos de Andalucía, mando un abrazo desde aquí. Gracias, Muchas gracias a vosotros. Carlos. Gracias, Carlos. Un abrazo, presidente, desde la patronal. Gracias, Gracias. Valor Salud. La actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Bueno, se me olvidaba también, hoy están desde IDIST también muy satisfechos, me transmiten también, porque en las últimas horas se han tenido también una jornada de diálogos en la que se trataron también como puntos del manifiesto de pacientes y digitalización del sistema. Y bueno, ha sido un tema muy, muy interesante, una moderación del debate que fue realmente magistral, que corrió a cargo de la directora general Marta Villanueva. Y como digo, se le dedica tiempo también a pacientes y a digitalización, que es muy importante en estos momentos. Enseguida vamos a tener a pacientes con nosotros, a su presidente, a la Asociación de Pacientes de España. Está con nosotros, creo tenemos a Andoni ya. Andoni, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. Bueno, ¿qué le parece todas estas noticias que están surgiendo? ¿Cuándo se prioriza la vacunación de pacientes crónicos de alto riesgo? Vamos a hablar de listas de espera. Y no me resisto a preguntarle algo, si siente decir algo sobre cuándo se está intentando vacunar a la selección española. Y me imagino que ustedes tienen una sensación rara, ¿no? Bueno, tenemos una sensación de cabreo y frustración y muchas más cosas, ¿no? Porque llevamos ya desde que comenzó el tema de la vacunación intentando hablar con el Ministerio, intentando hacerles ver y entender lo importante que es, además del criterio de la edad, también el criterio del riesgo en determinadas personas y en este caso el de los pacientes crónicos de alto riesgo. Y, hombre, y levantarte y leer las noticias de que los jugadores de la selección española les van a vacunar, ¿no? Bueno, y como decía, creo que era el presidente de la federación, que solo son 25 vacunas. Pues, hombre, te indigna un poco porque tenemos a muchas personas, pacientes de alto riesgo, en este caso jóvenes, porque evidentemente las personas ya de una cierta edad han sido vacunadas, pues que siguen en situación pues como a principios de año, ¿no? Con mucho miedo a contagiarse porque saben que si se contagian pues existe mucha posibilidad de fallecer, ¿no? Entonces, bueno, en comprensión y bueno, intentando hacer entender al Ministerio, cosa que no lo estamos consiguiendo evidentemente, pues que cambien este criterio, ¿no? Y que prioricen a esos colectivos. Y falta de estrategia, he visto en alguno de sus comunicados también que transmiten, ¿no? Claro, la última revisión que creo que fue la séptima revisión que hicieron en el calendario de vacunas, pues evidentemente dejaban fuera a los pacientes crónicos de alto riesgo, incluían a personas que estaban excluidas socialmente, pero siguen estando excluidos los pacientes uh-huh. crónicos. Entonces, bueno, pues nos parece que no se está actuando de una forma bueno, pues profesional, ¿no? Porque incluso las propias sociedades científicas uh-huh. están diciendo, ¿no?, que esto debe hacerse así, que hay que priorizar a estos pacientes de alto riesgo. En los países que están alrededor de España, en Europa, se están vacunando los pacientes de alto riesgo, ¿no? Y bueno, y porque hay que recordar que estos pacientes son pacientes que son con enfermedades crónicas, que tienen una vida y una rutina en la que tienen que acudir a su médico o a su hospital a hacer sus pruebas diagnósticas, y esto para ellos les supone un riesgo de contagio. Uh-huh. Entonces, pues bueno. Sí, no, y además he leído por ahí el artículo 43 también de la Constitución Española, que reconoce, ¿no?, el derecho a la protección de la salud de los españoles. Y estáis pensando, en 20 segundos, Andoni, que nos vamos a la pausa, estáis valorando también tomar medidas que se estimen oportunas ante la irresponsabilidad, ¿no?, y vulneración de lo que consideráis derechos de los pacientes, ¿no? Evidentemente, es decir, creemos que algo tenemos que hacer, y cuando ya ves que no tienes absolutamente ninguna salida, pues quizás ver la salida jurídica, ver de qué forma se puede esto resolver. Pues Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, gracias por estar con nosotros. Queríamos conocer vuestra opinión hoy. Muy bien. Muy buenos días, un abrazo a todo el grupo de pacientes, gracias. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Si tu lado emocional dice, invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice, no tienes tiempo de crear una cartera desde cero, y si te la gestionan otros, te cobrarán mucho en comisiones. En Renta 4 Banco te lo ponemos fácil. Con el nuevo servicio de gestión óptima, contrata nuestras carteras temáticas 100% online, con una comisión de gestión de solo 0,25%. Entra en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas y descubre todas nuestras carteras. Tu lado emocional y racional por fin se unen. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent, los lunes nunca fueron tan sorprendentes. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es. Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1,000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. Capital Radio Madrid, 105.7. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco. Un determinado foro de inversión de varios millones de personas está moviendo valores, y no lo está haciendo en base a fundamentales, lo está haciendo en base a tweets, en base a indicaciones de compra masivas, con mucho alejamiento de los fundamentales. No se sabe muy bien al final quién mueve los hilos de todo esto. Yo ese discurso de algo así como el pueblo contra Wall Street o los minoristas contra los poderosos, no me lo creo, y no me lo creo porque no es verdad. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Desde las 10, las 9 en las Islas Canarias, estamos transmitiendo también información sobre la salud y la sanidad en nuestro país, contado por nuestros contertulios. No se pierda esa tertulia que hemos tenido a primera hora en este programa, hace unos minutos también con el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España, Carlos Rus, con Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Ha participado también Andoni Lorenzo, que ha dado su visión también de todo lo que está ocurriendo con la vacunación también de la selección española, como detalle esta mañana que está siendo noticia. El presidente del Foro Español de Pacientes ha transmitido también su indignación ante todo lo que está ocurriendo y la toma de decisiones sin previsión que se está realizando en nuestro país en materia de salud y sanidad, sobre todo a la hora de vacunas. Vacunas que van muy bien, precaución, los datos mejoran en general en nuestro país, pero la precaución todavía, la prevención es el denominador común. Y uno de los detalles que afrontamos mucho en nuestro programa es todo lo que afecta a la Organización Nacional de Trasplantes. Hemos conocido que más de 50.000 personas han donado sus órganos en nuestro país, lo que ha permitido salvar o mejorar, también quiero matizarlo, la vida de más de 116.000 pacientes en nuestro país. Beatriz Domínguez Gil es directora de Organización Nacional de Trasplantes y la tenemos en línea en directo a esta hora de la mañana aquí en este viernes en Valor Salud. Doña Beatriz, encantado de saludarla. Muy buenos días. Días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, creo, a ver, corríjame, pero creo haber escuchado a la ministra Carolina Darias también destacando que en España 9 de cada 10 familias dice sí a la donación y han animado también a la ciudadanía a sumarse a la campaña Deja Huella promovida por vosotros, ¿no?, por la Organización Nacional de Trasplantes. Sí, bueno, la verdad es que este logro de los 116.000 trasplantes y los 50.000 donantes es un logro a destacar en el Día Nacional del Donante que se celebró la semana pasada y en el que lanzamos esa campaña Deja Huella, una campaña que básicamente persigue reconocer ese gesto de la donación y por otra parte seguir animando a la ciudadanía a un gesto que sabemos que salva o mejora la calidad de vida de miles de personas cada año en nuestro país. Desde la creación de la Organización Nacional de Trasplantes, creo recordar, en 1989, cerca de 46.000 personas han donado sus órganos tras fallecer y 5.300 aproximadamente han sido donantes en vida de un riñón, de una parte de su hígado. Permítame la expresión, este mensaje, esta cultura va más, ¿no?, entre todos los españoles. Se tiene muy presente la donación de órganos. Podemos decir que la donación es algo muy arraigado en la población española. Es cierto que el éxito español se basa en nuestro sistema sanitario, en la solidaridad de la ciudadanía, pero también en un modelo de gestión que permite que esa solidaridad se refleje posteriormente en la realidad del trasplante, cosa que no ocurre en otros países. Pero lo que está claro es que es una actividad que es un logro colectivo y del que forma parte tanto los profesionales que lo posibilitan como la propia ciudadanía, porque sin el gesto de la donación no puede existir el milagro del trasplante. Y eso sí que es cierto que ha calado en la población y nuestra sensación es que la población española se siente parte de ese éxito y siente ese orgullo colectivo de los niveles de actividad que se logran en nuestro país. Es como que se hubiera aumentado la cultura, ¿no?, de la donación de órganos en nuestro país, ¿no? Es una combinación de factores. Por una parte, es cierto que esa cultura ha calado y sigue calando, y estamos seguros de que con el tiempo calará aún más. Y por otra parte, creemos que particularmente en la donación de personas fallecidas, lo cierto es que los profesionales que hacen una aproximación a una familia en momento de duelo también cada vez se realiza de mejor manera. Uh-huh. Son profesionales que están extraordinariamente formados, no solamente para plantear o discutir la opción de la donación, sino sobre todo y fundamentalmente para apoyar a familias en el momento del duelo. La mayor parte de los donantes son personas que fallecen de manera súbita, inesperada, uh-huh. y por lo tanto la conversación sobre la donación surge en el peor momento de sus vidas, y bueno, pues el resultado final de la combinación de esa solidaridad y esa profesionalidad a la hora de abordar el tema es el que comentábamos antes, que el 86% de las familias en nuestro país dicen sí a la donación. Uh-huh. Por último, desde la Organización Nacional de Trasplantes, si tuviéramos que añadir a todos estos muy buenos resultados y esfuerzo, y que damos la enhorabuena desde aquí, un pequeño reto, Beatriz, ¿dónde estaría? ¿Dónde podríamos subrayar ese reto que tiene siempre todos los días la Organización Nacional de Trasplantes? Ahora mismo tenemos como reto inmediato el terminar de reconstruir ad integrum nuestro programa, que por motivos muy evidentes se ha visto muy afectado por la COVID-19. Terminamos el año con unos datos de actividad que superan con mucho lo logrado por cualquier país de nuestro entorno en época prepandémica, pero aún así se produjo un descenso en 2020, fruto de ese colapso de las unidades de cuidados intensivos, miedo a trasplantar en época pandémica, bueno, una combinación de factores que justificaron ese descenso, y aunque nos vamos recuperando y se ha recuperado una relativa normalidad desde junio del año pasado, todavía nos toca dar un pequeño salto para recuperar toda nuestra normalidad y, por supuesto, seguir trabajando en las líneas estratégicas que teníamos establecidas antes de que esto sucediera y que persigue el objetivo de los 50 donantes por millón de habitantes en el año 2022. En eso estamos trabajando, por eso deja huella y por eso nosotros seguimos trabajando en una serie de líneas que estamos seguros de que darán sus frutos en un breve espacio de tiempo. Pues nos encanta conocer estos datos y escucharlos de viva voz desde la dirección en la Organización Nacional de Transplantes. Antes, Beatriz Domínguez Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos. Muchas gracias a ustedes. Las entrevistas del mundo de la salud con sus protagonistas. El empleo en el mundo de la salud, y hemos conocido la noticia de la Comunidad de Madrid, una Comunidad de Madrid que se plantea, bueno, no se plantea, va a ejecutar un gobierno de la Comunidad de Madrid que va a renovar los más de 11.000 contratos realizados en la Consejería de Sanidad, cuando se ponía también en entredicho en las últimas horas esa contratación o no de personas que lo han dado todo durante la pandemia. Pero hay un dato que me llama la atención esta semana, y es que he leído que las mujeres perciben de media un 26% menos que los hombres, es decir, casi 14.000 euros de diferencia en el sector salud, y se observa satisfacción de la mayoría de los profesionales ejerciendo la sanidad, pero esta desigualdad la veo como muy presente en una encuesta que ha realizado Medscape. Es una empresa también de principal fuente de noticias clínicas, información de salud y punto de herramientas de atención para los profesionales sanitarios, y creo que tengo en línea a el doctor Javier Cotelo, advisor de Medscape en nuestro país. Doctor Cotelo, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, son así en esos datos, corríjame si hemos dicho algunos, y sobre todo, ¿se ve patente esa diferencia, ¿no?, entre las mujeres y los hombres? Sí, esto es de la encuesta que usted hacía referencia, hecha por nosotros, ¿sí?, con más de 1.200 médicos españoles. Es el dato quizás que nos haya llamado más la atención, fuertemente la atención. Las cifras que ha dado usted son exactas, es preocupante, y viene en línea un poquito con lo que ya se ha venido diciendo pues en la población general durante años en nuestro país, y esto corrobora un poquito eso. Me ha contado esta mañana uno de nuestros contertulios, el presidente de Andalucía, Carmona, la dificultad, la falta de criterio también a la hora del proceso de los MIR, ¿no? De formación. Y cuando leo este dato también, que el 86% de los médicos considera no estar bien remunerado, pues se me cae todo lo que se me tiene que caer esta mañana, digo, analizando la profesión, independientemente de la vocación que tienen nuestros médicos, ¿eh? Así es un dato alarmante, ¿eh? Otro de los datos llamativos, y ellos consideran que no están bien pagados en de media el 86%. Esto, mirando un poquito a los criterios etarios, se acentúa todavía un poquito más en los médicos más jóvenes. En los menores de 40 años llega goza al 90%. Y se atenúa un poquito, pero no gran cosa, en otros grupos de edad. El 41% también de los médicos, y estamos comentando esta encuesta sin liar a nuestros oyentes mucho con cifras esta mañana, pero el 41% de los médicos encuestados considera también que volverá a su salario pre-COVID-19 en un plazo de 2 o 3 años. ¿En qué se basan? Sí, bueno, las preguntas de la encuesta son un poco directas, no se arguyen razones concretas, ya. Pero sí, y es verdad que ese es el dato. También es verdad que el 75% aproximadamente hablan de volver entre 1, 2 y 3 años, creen que volverán a su salario habitual. Por la parte más pesimista, hemos tenido un 12% que no augura recuperar su salario pre-COVID hasta dentro de 5 años, y otro 12% son muy pesimistas y dicen que no creen que lo vuelvan a recuperar. Bueno, por último, doctor Cotelo, unos resultados que yo creo que no voy a seguir leyendo resultados, pero que desvelan que aún siguen existiendo una preocupante y significativa, lo repito, brecha salarial, ¿no?, entre hombres y mujeres, en el sector sobre todo de la salud y la sanidad. Sí, sí, así es, se pone una vez más de manifiesto esto, que como te comentaba antes, pues es un problema un poco enquistado de los últimos años, ¿eh? Entonces, nosotros lo que queremos desde Medscape es contribuir un poquito con su ayuda, la de los medios, la de las organizaciones profesionales, a ponerlo sobre la mesa, estos datos tan preocupantes, una vez más, y utilizando un poco el argot médico, pedir que se pongan ya a suturar esta gran brecha de género salarial. Bueno, pues no diré yo otra frase para acabar que la que diga un médico en este programa. Me parece muy oportuno. Señor Cotelo, doctor Cotelo, muchísimas gracias por estar con nosotros y comentarnos esta encuesta. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Hay mucho que opinar en este programa, en la tertulia final, recta final del programa, con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de salud de La Rioja, y Antonio Burgueño, director del proyecto Venturi. A los dos, muy buenos días, allá donde estéis. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy buenos días. Nacho, este buenos días. Yo estoy en Madrid, aunque me gustaría estar en Logroño, porque hoy es San Bernabé, la fiesta, sí, señor, de Logroño, el patrón, sí, señor, de Logroño, sí, pero señor, bueno, lo celebraremos. Le iba a preguntar qué hace usted en Madrid ese día, pero bueno, no, lo dejamos para otro día, esa pregunta. Antonio Burgueño, ¿estás por ahí? Muy buenos días. Estoy, buenos días a todos. Bueno, voy a empezar por Antonio, porque una consecuencia directa de la suspensión estimada de casi 60 millones de consultas en atención primaria y no menos de 20 millones en especialidades, es un dato que se entresaca también de la relevancia del nuevo avance que ha dado el proyecto Venturi, el impacto de la pandemia, suponiendo caída también de los pacientes en listas de espera de consultas externas de primera consulta en 1 millón de habitantes, pasando de poco más de 2,5 millones a 1,53 millones, el dato más bajo, Antonio, de la serie desde agosto de 2016. Sigue siendo una situación preocupante fruto de este informe que habéis sacado, ¿no? Sí, porque si nos quedamos con la lista de espera estamos de lujo. Pero siempre hemos dicho, y la razón de ser este proyecto, es que el problema es la demanda, no la lista de espera. La lista de espera es los pacientes que están en el radar. El problema son los que no están en el radar, que están una dolencia o un mal y no están identificados. Y eso, lo que te está diciendo el dato es que en especializada les ha bajado la presión asistencial, porque desde primaria y desde la urgencia incluso entre ellos, interconsultas, no se estaban derivando pacientes. Estamos hablando de junio de 2020. Es triste, pero no disponemos de los datos nada más que de junio de 2020. Estamos a junio de 2021 y ya tendríamos que tener otros datos, pero bueno, trabajaremos. Los hemos pedido al Ministerio por transparencia, pero me da a mí que el Ministerio está pendiente de las consejerías de sanidad para cerrar. Nacho, un tema que hemos hablado muchas veces, ¿no?, de este lista, lo pone en evidencia también el proyecto Venturi, los datos del proyecto Venturi, pero me parece que sigue siendo preocupante, ¿no? Vamos a ver, las listas de espera han sido siempre preocupantes, pero las listas de espera no dejan de ser un indicador de cómo se está prestando y de cómo está funcionando el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud y cada comunidad autónoma con sus correspondientes datos. Es verdad que en este momento lo que está sucediendo es que ha habido una menor asistencia, digamos, a las cuestiones ordinarias por todo el tema del COVID, porque incluso las personas han estado más pendientes de otras cuestiones, porque los profesionales han estado atendiendo también fundamentalmente al COVID, porque ha habido muchas merma en los profesionales por la situación que les ha tocado vivir. Todo eso nos ha llevado a la situación actual y desde luego que tiene que movernos, tiene que mover a los responsables que tienen que hacerlo, a que hay que tomar medidas y decisiones para hacer que cambie esa marcha y que no pueden seguir funcionando las cuestiones así. No es culpa, iba a decir, de nadie, pero lo que sí hay que hacer es plantearse el futuro en base a cuestiones bien importantes que al final no tenemos que hacer o lograremos tener una asistencia mejor incluso que la que había, pero que tiene que haber formas y maneras distintas de trabajar en muchas ocasiones. Uh-huh. Hablo de la sanidad y de cómo prestar la asistencia sanitaria. Antonio, parece que usted ha leído la tribuna que acabo de mandar para la New Medical Economics de nuestro amigo José María Martínez. Le he llamado, es que un abrazo estaba, para aquí, para el doctor Martínez, ¿eh? Y la podías haber escrito tú, porque yo pongo la culpa del chacha, fue del chachacha, pero claro, que como decía Gabinete Caligari, pero también digo lo que tú estás diciendo, es decir, estamos en una situación que hay que poner los datos porque no es culpa de nadie, es culpa, he puesto el chachacha por no decir otra vez el virus. Pero evidentemente nos ha llevado a una situación complicada y ha habido que gestionar una situación complicada. Y poquito a poco tendemos hacia la normalidad. Lo que decimos también es, danos datos, denos datos, vamos a trabajar con datos porque vamos a ciegas. Y porque a partir de un momento ya no va a ser la culpa del chachacha, va a cambiar la música, va a cambiar los ritmos y cada uno que asuma sus responsabilidades de la capacidad de normalizar el sistema. Si tuviéramos, Antonio, que hablar de... Sí. Parece que lo habías escrito tú. No, ni la he escrito ni la he leído todavía. Pero, la leeremos. ¿Se la ha pasado José María o es imposible? Oye, decirme una cosa, Proyecto Venturi, Antonio, ¿por comunidades autónomas algún detalle o estamos hablando de un comportamiento heterogéneo? No, es completamente heterogéneo el comportamiento. Es curioso cómo, según las diferentes comunidades autónomas, pues unas tienen más problemas que otras, ¿no? Incluso por especialidades, ¿no? Hay especialidades donde tienen más problemas, pero es más problema porque tiene más carga. Es curioso decir que me ha aumentado la lista de espera o me ha disminuido menos, no significa que sea peor, porque estamos diciendo que a lo mejor ha tenido más capacidad de pasar pacientes de identificados a la lista de consultas. Con lo cual, este dato es muy paradigmático, ¿no? Porque habitualmente la lista de espera crece y es que el sistema no absorbe. Aquí el problema es que no llega a las consultas o si me llegan más, a lo mejor me ha aumentado o me ha disminuido menos. Hay bajadas muy importantes y luego hay otras subidas que importantes, ¿no? Entonces, bueno, no, el comportamiento, siempre los datos que analizamos es muy heterogéneo por especialidades y por comunidades autónomas. Bueno, pues, Antonio, además el flujo de los datos es muy diferente en unos sitios y en otros, y nunca, este es un tema que al final los datos, ni con transparencia ni sin transparencia, si hablamos de la transparencia de la Administración del Estado, todavía es mucho más peligrosa, mucho menos transparente, por lo menos en los últimos meses, iba a decir años, pero el asunto de los datos es ese, que no fluyen con la con la rapidez que tenían que fluir, con la facilidad, y además que a veces se plantean cuestiones muy heterogéneas, muy distintas en los criterios de obtenerlos. Pero sobre todo, evidentemente, que la información y los datos son muy, muy importantes, porque especialmente si son reales, si son verdaderos y si están a tiempo, permiten tomar muchas decisiones. Lo que está claro es que hay que tomar decisiones. No se puede poner como disculpa, en ningún caso nadie lo puede poner, no estoy diciendo que lo diga el proyecto Venturi, que por supuesto no lo dice, pero otros, que claro, que como el dato, a ver el dato, y mientras tanto no hacemos nada, no, vamos a hacer todo lo que se pueda, que hay que hacerlo, y que hay que hacer cosas, yo creo que en este momento muy, muy profundas, y no es echar, como hemos dicho antes, la culpa, sino tomar decisiones, aplicar nuevas metodologías, aplicar nuevas formas de trabajar que han funcionado en algunos aspectos y en zonas concretas, no zonas territoriales, sino zonas de actividad, han funcionado muy bien dentro de la sanidad, y hay que extender muchas cosas y plantear una forma distinta de trabajar, de atender a los pacientes. Las mismas personas están demandando también hoy muchas cosas que hay que tenerlas en cuenta, cómo lo demandan y por qué lo demandan, y que cuando se utilizan, como digo, aunque sean aspectos parciales, funcionan muy bien. No nos cerremos ni nos neguemos a nada, porque hay que buscar las soluciones por donde van y por donde camina la sociedad, otras muchas ramas del saber y de la actividad, y por supuesto tiene que hacerlo la medicina y la asistencia sanitaria general. Para más información, Antonio, ¿dónde pueden encontrar más datos nuestros seguidores de este proyecto, que me parece muy interesante, y que tiene más de una hora de tertulia? Muchas gracias. No, además, esto es eterno. Sí. El octavo informe que llevamos de la monitorización de la capacidad de respuesta del sistema, SENISU, ISSUU, Proyecto Venturi, ahí tenemos todos los informes, que es el Proyecto Venturi, y ahí se pueden consultar. Y por cierto, sí que es cierto que la transparencia es complicada muchas veces, ¿no? Uh-huh. De hecho, este informe lleva una notita que dice sin datos de la Comunidad Valenciana, y es porque el Ministerio tuvo que sacar informe en junio de 2020 sin los datos de consultas externas de la Comunidad Valenciana. Los hemos pedido y tampoco los hemos conseguido. Es decir, pero la situación es culpa de Chachachá. Ahora, pero tenemos que tomar decisiones todos. Industria necesita datos, necesita planificar sus recursos. La sanidad necesita planificar sus recursos y tiene que ser en base a saber la situación. Y creo que de la política de comunicación de las administraciones públicas, es un buen ejercicio decirle al ciudadano la complicada foto que tenemos, porque a partir de ahí tendrá que ir contando las mejoras que haga. Pero tiene que tener claro el dimensionamiento y el problema que tiene, porque si no, la gente va a exigir cosas que son imposibles. Pues ahí está ese proyecto Venturi. Y que va a tardar en llegar la normalidad. Iniciativa, como digo, respaldada por más de 20 instituciones. Por cierto, ¿me dicen ustedes algo, sean o no sean futboleros, de lo que está pasando con la vacunación de la selección española? Esto lo está comentando toda España esta mañana. ¿Algún detalle, alguna reflexión que tengan, queridos amigos? No te lanzas, Nacho. Te estaba esperando. Yo también a ti. Te pasaba la bola. Desde luego, poca coordinación. Pues mira, evidente, yo puede que no sea, no sé si es muy correcto o no, porque los criterios con toda la gente que se ha hecho, pero teniendo en cuenta la actividad, que es lo que se quiere hacer, cómo se quieren abrir los estadios, lo que supone muchas veces, lo que hay por medio, yo creo que los tienen que vacunar. Ahí queda. Yo no sé cómo no se ha hecho antes. Y entonces no sé cómo no se ha hecho antes, pero ahora mejor que no se haga. Yo estoy de acuerdo con Luis Enrique cuando ayer dijo que ya para qué, para que ahora que tengan efectos secundarios, llegue a los partidos. A ver si vamos a llegar a la final. Mejor dejarlo como está. Pero bueno, es un tema que está ahí y que realmente, si independientemente del criterio y lo que opine cada uno, pero una falta de previsión total y absoluta también en general, sin tener en cuenta, lógicamente, también la opinión de pacientes que los consideran. Al final es lo que está pasando en tantas cosas este asunto y lo que nos pasa todos. Falta los de días, gobernanza, ¿sabes? ¿Verdad? Que hablábamos el viernes pasado. El viernes pasado hablábamos de los que nos parecía, las medidas que había hecho, qué hacía el ministerio, qué iba a hacer, joder. Y fíjate, Este viernes lo que podemos hablar de lo que ha pasado en una semana, dije, donde dije, esto no es el cha-cha-cha, esto es un zigzag en el que funciona, es que no quería decir al ministerio, pero que nos está llevando a todos como locos, dando bandazos de un sitio a otro y sin saber cada semana lo que va a pasar. Bueno, pues fijaros de la obligación. Todo esto es consecuencia de que no ha metido ningún jugador madridista, porque los madridistas hubiéramos exigido que se le nota. Bueno, y de la obligatoriedad de la a la flexibilidad total no hablamos nada. El jugador va si va vacunado, dicho lo madridista. Respecto a lo que decía Nacho, no hablamos si quiere, nos queda un minuto y medio, pero fundamentalmente, ¿cómo se cambian de blanco a negro, de negro a blanco, distintos colores, el que usted quiera, de la obligatoriedad, como digo, a la flexibilidad, el nuevo documento de restricciones del Ministerio de Sanidad? No hay quien se aclare. Un día es una cosa, otro otra. Es complicado. Se lo cree, ¿no? ¿Dónde están las necesidades? ¿Por qué? En fin. Es todo una locura. Vamos a ver si ya, fíjate, ya se empieza a hablar, creo que de vacunar a partir de los 30 años a finales de junio, de julio. Sí. Es decir, esto está moviéndose muy deprisa, y vamos a ver si así también eso nos ayuda a que ese lío que tenemos por otro lado afecte menos a todos los españoles que estamos en la calle y a todos los que vienen de fuera y a los que, vamos, a todo el mundo. Un granito pondremos si funciona bien. Pues déjeme que me acuerde de, creo que lo conocéis, ¿no? El doctor Jesús María Aranaz, miembro del Comité amigo Científico, ¿no? De la función de la Fundación Economía y Salud. Vamos a hablar con su presidente en unos días. Ha sido nombrado también catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja, que mandamos un abrazo y que también conocemos a lo largo de todos los años. Tú lo conoces, ¿no? También, Nacho y Antonio. Sí, nos vemos con una cierta frecuencia, sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte al doctor. Trabajamos con él. Es una maravillosa persona, gran profesional y del cual se puede aprender mucho. Es un merecido nombramiento, sin lugar a dudas. El próximo viernes hablaremos en este programa con la Fundación Economía y Salud. ¿Algo más que quieran ustedes decir en este programa de viernes? Pues parece que no. Pues que hasta el viernes que viene llevamos. Y bueno, ya digo, por aquello de la tierra y de la morriña, pues que no estamos de fiestas. Que no pena. Estamos, bueno. Pero celebramos a Isidro. Anda que no me gustaría estar con usted en esas calles que sabe que me gusta a mí de Logroño y que he compartido con usted alguna vez, ¿eh? Anda que no me gustaría estar a estas horas, ¿eh? Pero bueno. No está mal, aunque cada vez es más difícil cómo están las cosas. Sí, pues hay que volver, ¿eh? Volver pronto. Hay que volver a todo eso. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de Salud de La Rioja, y Antonio Burgueño, enhorabuena por ese proyecto, desde Muchas el Proyecto gracias. Venturi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Bueno, pues esta es la selección de que me ha hecho hoy a Ariane y Néstor desde el equipo de producción. Muchas gracias. Sonidos prácticamente que nos animan a pasar un buen fin de semana, pero eso sí, con mucha precaución. Los datos mejoran, la vacunación es prioritaria, va a unas marchas realmente extraordinarias, sea la vacuna que sea, pero va a unas marchas extraordinarias, y yo creo que bueno, vamos a pasar un verano bueno, pero con mucha prevención y mucha precaución. Ya saben, lo de la mascarilla pues va evolucionando, pero de momento hay que tenerla, distancias también, limpieza, es decir, sí, sé que se está vacunando más, sé que hay muchas ganas de hacer cosas, pero mucha precaución desde aquí, desde este programa. Y que sean felices y cuídense mucho. El próximo viernes, más salud y sanidad con todos ustedes aquí en Capital Radio. Buen fin de semana. Adiós. Valor Salud, la actualidad del mundo de la salud con sus personas y empresas. Capital Radio, la genuina radio económica. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. ¡Ey, ey! Sí, tú, el de los auriculares. ¿Estás haciendo algo mientras hablo? Pues si solo estás escuchando y no haces nada, eres de los nuestros. Porque dejar fermentar nuestra masa madre durante 14 horas haciendo nada es lo que le da un sabor único a todos nuestros panes. The Rustic Bakery. El tiempo es nuestro mejor ingrediente.